be a kiss through the phone. Christmas I work at your. Hello, how you doing, baby? I've been a long time coming. What you up to lately, oh? Gotta be your freaking guy, yeah, yeah. Look at your wrist, look at your bum. Look at the way that you smile on me. Can I get enough of your eyes on me? I can't get enough, hey. Hey, I fake, yeah, I fake, yeah. My mind's on you, but you love somebody else. Girl, no pressure, you know you're special. I won't surrender, don't drift away. As long as you're my young girl, yeah. Let me not let you go. Girl, more is sometimes, you're always mine. All I wanna know. Cansada de tanto correr en mi mente. Yo no sé si al igual que yo él te tiene presente. Tú me llamas cuando él no está, cuando te arropa la soledad. No quiero ser solo un juego más, un juego más. Tú me enamoraste cuando le soltaste, cuando me la diste, neno me buqueaste. Cuando me besaste, lejos me llevaste. Siempre he sido duro, pero me ablandaste. Y aquí estoy ahora. Me duele saber que otro te devora. Y aquí estoy ahora. En contra del tiempo, odiando las horas. I feel good.